Lecciones de la Biblia a continuación. Cuando Silas y Timoteo volvieron con el informe de cómo habían encontrado la iglesia tesalónica, Pablo la recibió como unas buenas nuevas de la fe, del amor, de la esperanza que había en cada tesalonicense que ahora era un creyente. El apóstol Pablo hace una oración con gratitud a Dios, la cual leemos desde el versículo 2 hasta el 10. Y ese ha sido nuestro estudio de estos días. Lo hace porque está agradecido con Dios. Hay muchas cosas por las cuales él quiere agradecer, porque lo está viendo en la vida de los tesalonicenses, porque está notando la obra del Espíritu Santo. Y él mismo dice que da gracias a Dios y no sabe cómo expresar toda esa alegría, todo ese gozo que hay en su corazón por todo lo que él puede ver que ha sucedido en la vida de ellos y cómo ellos también ahora comparten este evangelio con otras personas. ¿Cuánto oramos nosotros? ¿Oramos con gratitud? ¿Oramos para pedir? ¿Nuestras oraciones tienen más una lista de necesidades que queremos que Dios escuche? ¿O nuestras oraciones son con corazón agradecido por todo lo que podemos ver que Dios hace en muchos? No solo en nosotros, sino cuántos a nuestro alrededor también reciben bendiciones de parte de Dios. Pablo ocupa una gran parte de su carta en agradecer a Dios. ¿Cuánto ocupamos nosotros en agradecer a Dios? Tal vez solo cuando decimos, Señor, te damos gracias, una o dos veces en una oración. ¿Serán nuestras oraciones de gratitud? ¿Serán nuestras ofrendas de gratitud? ¿Serán nuestras palabras de gratitud? ¿Serán nuestros cantos de gratitud? ¿Cuánto ocupamos nosotros en agradecer a Dios? Debiésemos tener mucho tiempo, muchas oportunidades, y las tenemos, pero debiese ser nuestro anhelo utilizarlas en agradecer a Dios. Y a medida que nosotros hacemos oraciones agradecidas, entonces nos dirigiremos en pensamiento hacia esas personas y nos vamos a orientar más hacia ellos y no hacia nosotros mismos. Una oración intercesora crea una triangulación, conectando a la persona que ora con Dios y con la comunidad de la fe. Eso era lo que estaba sucediendo. Pablo estaba hablando con Dios y mientras escribía la carta con palabras de gratitud, estaba conectado con su iglesia en Tesalónica. Y nosotros debiéramos también hacer esa misma triangulación con aquellos hermanos que necesitan que nosotros oremos por ellos, por los cuales también debemos llevar en nuestras palabras, por los cuales también debemos agradecer a Dios cómo Él sigue trabajando. Una iglesia que ora por sus semejantes es una iglesia que seguramente estará creciendo, porque dejará de pensar en sí mismo, como individualmente también puede suceder. Y aprenderemos no solamente a orar por las personas, sino que también llevaremos a una realidad lo que Jesús dijo, que oráramos por aquellos que nos han herido, por aquellos tal vez que nos han maltratado en algún momento, por aquellos que tal vez pudieran ser considerados nuestros enemigos. Vamos a experimentar el gozo del perdón que Dios otorga a todas las personas. Y también por lo que nosotros habremos hecho, habremos ofendido a nuestros semejantes, y vamos a disfrutar de ese gozo que es el perdón que proviene de lo alto. Oremos, oremos por nuestros semejantes, oremos por los hermanos de nuestra iglesia, oremos por aquellos que necesitan recibir del Señor una bendición especial, y sean oraciones de gratitud como la que hemos estudiado en estos días. Oraciones que expresaban el gozo, la alegría, la emoción de recibir tan buenas noticias, cosa que el apóstol Pablo compartió con nosotros hasta el día de hoy. Cuán importante es que nosotros oremos. Cuán importante es también que nuestras vidas den una evidencia de la fe, del trabajo, de la obra del Espíritu Santo. Ellos tenían en su corazón una esperanza. Con eso termina el verso 10 y escuchemos sus palabras. y esperar de los cielos a su Hijo que resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses habían dejado sus ídolos, compartían el Evangelio, compartían lo que ahora tenían en sus corazones, pero tenían una esperanza. No solo habían aceptado a Jesús como su Salvador, sino que esperaban su retorno. Esto es lo que estamos escuchando en ese versículo. Ellos esperaban que de los cielos apareciera Jesús, quien había resucitado de los muertos. ¿Tendremos esa misma esperanza nosotros? Espero que sí. Espero que eso sea lo que llene tu corazón, tu mente, el aguardar ese día glorioso cuando podremos ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Ese Jesús que dio su vida por nosotros, ese Jesús que ahora trabaja intercediendo por nosotros, ese Jesús que anhela que llegue ese momento de recibirnos y podernos dar la bienvenida en el reino de los cielos. Eso estaba en el corazón de los tesalonicenses. Por eso trabajaban con amor, por eso trabajaban con anhelo de que llegara ese momento glorioso y que muchas, miles y miles de personas pudieran esperar también la gloriosa venida de Cristo Jesús. Nuestros corazones también debiesen anhelar ese momento, esforzarnos por compartir este evangelio, esperar que pronto podamos ver a Jesús viniendo por cada uno de nosotros. Que el Señor toque una vez más tu corazón y que te puedas despertar e interesarte en compartir este evangelio y la gloriosa esperanza de la venida de Cristo Jesús. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá, verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. De crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste, sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Las puertas.